Noticias La Rioja. Cuando pasan 36 minutos de las 9 de la mañana, volvemos a Noticias con Mate y también volvemos a la información. Mañana vamos a marchar en todas las plazas del país, en todos los puntos del país, exigiendo justicia y esclarecimiento en la causa de Santiago Maldonado. Para charlar de la causa, para charlar de lo que ha estado también ocurriendo con distintos procesos judiciales, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada popular y militante de Correpi. María del Carmen, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a agradecer si me suben un poquito el retorno, si son tan amables. Bueno. Ahí estamos. María del Carmen, a 3 meses de lo que fue la represión ilegal de Gendarmería, bueno, ordenada obviamente por el gobierno de Mauricio Macri, ¿cuáles son las primeras impresiones a 3 meses de este hecho que puso sobre relieve el accionar terrible del Estado, de nuestro Estado argentino, represivo, totalmente represivo? Bueno, en primer lugar, esperando todavía poder tener alguna respuesta de lo que más interesa saber, que es cómo, cuándo y dónde, fundamentalmente, falleció Santiago después de haber sido desaparecido por Gendarmería, como vos señalabas, el 1 de agosto allí en la Pulov, y por supuesto con la convicción de que, como lo vamos a hacer esta tarde, la movilización, la lucha organizada, es lo que nos permitió visibilizar este episodio, sin dudas el más grave por sus características, por haber ocurrido en el marco de una represión masiva a una movilización popular, en este caso contra la comunidad de la Pulov, y que se enmarca dentro de ese escenario represivo en todo el país. María del Carmen, en diciembre del 2015, previo a la asunción de Mauricio Macri, desde Correpi se hablaba de esta avanzada represiva que iba a tener escenario y iba a tener parte en nuestro país. ¿Superó esas expectativas superó ese panorama que por lo menos se leía desde Correpi sobre lo represivo de nuestro país? Evidentemente, nosotros decíamos entonces en Plaza de Mayo, allí en diciembre del 2015, cuando apenas hacía un par de días que había sido el balotaje y sabíamos que Macri era el nuevo presidente, Vidal la nueva gobernadora de la provincia y Rodríguez Larreta el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, además de este resultado que abarcó todo el país, con provincias como Córdoba, como Mendoza, como Jujuy, también gobernadas por la Alianza Cambiemos, y otras gobernadas por otras expresiones políticas, pero que claramente por ideología o por oportunismo iban a apoyar y a sostener el mismo modelo, que lo que se avecinaba era una etapa asignada por el ajuste y la represión. De lo que no teníamos conciencia en ese momento, no lo podíamos imaginar en toda su extensión, iba a ser el nivel de profundización de todo el conjunto de las medidas represivas que se iba a llevar adelante desde la nueva gestión, ni tampoco la extensión nacional que esto iba a tener, de la mano de un plan que necesariamente, al poner el ajuste en el medio del escenario, como lo estamos viendo hoy con las medidas que se han empezado a anunciar después de las elecciones, iba a necesitar de la represión como el cuerpo produce sombra. Claro. María del Carmen, también preguntarte sobre el procesamiento dispuesto hace pocos días del juez Martínez de Giorgi, que es muy cercano al macrismo, y sobre la apelación que se viene también realizando, que se está realizando, respecto al procesamiento de quienes eran detenidos por comunicar en la primera marcha, cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ahí en la Plaza de Mayo. Sí, efectivamente, ese día fueron detenidos 31 compañeros y compañeras, de los cuales aproximadamente un tercio eran trabajadores de prensa o personas que, sin serlo, estaban registrando con sus cámaras, con sus celulares, las imágenes de la policía en la razia descomunal que descargaron sobre el final de la movilización. Y el juez Martínez de Giorgi, hace menos de una semana, resolvió el procesamiento de 22 de ellos. En el día de ayer ya hemos presentado las apelaciones y cuando tengamos fecha de audiencia en la Cámara, naturalmente vamos a informar, porque allí se hará la correspondiente movilización radio abierta con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordemos que dos de los compañeros procesados, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medones, son compañeros de DTL y Antena Negra TV, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Otros casos son un fotógrafo de ATE, Carlos Ardila Guerra, y una compañera, Paola Barriga Meneses, que es fotógrafa del Centro Cultural Marcelina Meneses, una organización feminista. Una cosa que es necesario tener en cuenta: don Martínez de Giorgi, además de ser un juez muy cercano al gobierno, es el mismo personaje con el que venimos lidiando en la causa de Antena Negra y en la de Tiempo Argentino. Claro. Viene siendo un elemento clave en lo que es una avanzada contra también los medios alternativos, que tratan de, obviamente, decir las cosas más o menos como ocurren y no dibujadas como nos tiene acostumbrados los medios hegemónicos. María del Carmen, hoy hablábamos de todas las falencias que tiene el procesamiento que se le está haciendo a los distintos compañeros que hoy están siendo imputados. Por ejemplo, el lugar de detención, dónde estuvieron alojados, fecha y hora, las pruebas. Entendemos que debería caer con esta apelación este procesamiento.